historia que les voy a relatar. Y tengan mucho cuidado que no les vaya a pasar. Es la historia de un cristiano que tenía un televisor que no era blanco y negro, más bien era de color. Esa era muy buena tele, pues tenía estereofonía. Y él era tan clavado que a veces ni se dormía. Veía todo tipo de programas especiales. No se perdía nada, tampoco los comerciales. Televisión puede ser tu perdición. Tú eliges. Es tu decisión. Ya no es una diversión. Se ha vuelto una obsesión. Ten cuidado. Puede ser tu destrucción. Veía las novelas. También las caricaturas. Las cintas de terror. Y unas cosas de aventura. Tenía una video. Y cablevisión. Y para un video club ya tenía una suscripción. Y con el Nintendo jugaba Mario Bros. No había que le ganara ni se la hiciera de dos. Nunca leía la Biblia ni oraba al Señor por estar pegado frente al televisor. Televisión, ser tu perdición. Tú eliges, es tu decisión. Ya no es una diversión, se ha vuelto una obsesión. Tú eliges, es tu decisión. Ya no es una diversión, se ha vuelto una obsesión. Ten cuidado, puede ser tu destrucción. Un día se fue la luz y se tuvo que dormir. Y entre sus sueños una voz oyó decir: ¿de qué te sirve la tele o la videocasetera? Si viene hoy el Señor, segurito tú te quedas. Dios es un Dios celoso y te quiere para Él. Y si ves tanto la tele, ¿cómo puedes serle fiel? Confiesa tus pecados y clamo ya al Señor. Y a ver si vas apagando ya ese televisor. En 'Tenga el control.